salvando. Guerra civil, la cuenta atrás. Tú en el sofá has elegido el bando. Ah, sí, sé mucha historia, sí. Si fuera otro, las escribiría las memorias. El día que se lo llevaron de la cárcel, pues estábamos llamando y nos topetemos con un señor, pues dice, ya se los han llevado. Y nos marchamos a Zaragoza clandestinamente, y de Zaragoza a Teruel. Y allí no sé, me enteré de los que firmaron para matar al abuelo. Aún vive a uno. Aquella noche me tocó hacer guardia en una casa detrás de la iglesia. Y como tenían alfalfa y todo arriba ahí, me dijeron que si quería estar de vigilante, y toda la noche estuve allí. Ellos tenían miedo. Y a la mañana siguiente, cuando se hacía de día, fui a casa a dormir, pero me tocó ir a buscar 10 que se escaparon, que tenían miedo. Y había 10. Uno de ellos le pegó una paliza después a tu bisabuelo, que se le hincharon todos los ojos. Y otro es el que firmó, uno de los que iban, firmó también para que lo fusilaran. Fíjate si eran malos. Y les parece que son tan buenos los que van a miso. Me cago en la hostia.